Domingo 28 de febrero. Adán y Jesús. Aunque Pablo es mejor conocido por su clara exposición del Evangelio, sus explicaciones del gran conflicto son también vitales. En medio de su enseñanza de las buenas nuevas, resume sus puntos principales. Hemos sido, entre comillas, justificados por la fe por medio de Jesús. Romanos capítulo 5, verso 1. Tenemos acceso directo a Dios, entre comillas, nos gloriamos en la esperanza, verso 2, y las tribulaciones ya no nos preocupan, versos 3 al 5. También nos promete que, entre comillas, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, verso 8, y que ahora somos, entre comillas, salvos por la vida y la muerte de Cristo en nuestro favor. También somos salvos del juicio final de Dios contra el pecado, versos 9 y 10, y nos regocijamos en que hemos sido reconciliados con Él, verso 11. Escucha Romanos capítulo 5, versos 12 al 21. ¿De qué manera se revela el gran conflicto en este pasaje? Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: «Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida». Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Tras hablar de lo que Cristo hizo por nosotros, Pablo explica cómo lo hizo. Debido al daño causado por Adán en el jardín, no habría esperanza de un futuro eterno, y Satanás sería el triunfador en el gran conflicto. Con lo que hizo Adán, trajo la muerte a todos. Romanos capítulo 5, verso 12. Aún, el dar a los 10 mandamientos en el monte Sinaí no podía detener el problema del pecado y la muerte. La ley sólo clarificó qué era el pecado, pero no era la respuesta al pecado. El problema del pecado y de la muerte sólo podría resolverse por medio del sacrificio de Jesús. Jesús pagó la deuda mediante el don lleno de gracia de su propia vida, versículos 15 y 16. Ahora la humanidad puede ser restaurada. Así como la muerte había, entre comillas, reinado por causa del pecado de Adán, ahora la abundancia de la gracia y el don de la justicia podían reinar por causa de la fidelidad de Jesús. Romanos capítulo 5, verso 17. No es justo que hayamos perdido el paraíso por causa de Adán. No tuvimos parte en su elección equivocada, pero sufrimos las consecuencias de ella. Al mismo tiempo, tampoco es justo que recuperemos el paraíso. No tuvimos nada que ver con lo que Jesús hizo hace 2000 años. Pablo resume su argumento en Romanos capítulo 5, versículos 18 al 21. El primer Adán trajo condenación y muerte. El segundo trajo reconciliación y vida. Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, verso 8. Pon tu propio nombre allí y reclama esa promesa para ti. ¿Qué esperanza te da?